ciudad. Viene el rey de la noche. ¡Aquí! El ají, el picante, el rey de las minas. ¡Qué versero! Todos dicen que el flaco es picante y en el baile se lo ve siempre con dos o tres minas, todas loquitas por él. Dicen que duerme con ellas y que las hace feliz, pero una de ellas me dijo que solo piensa en dormir. Nada, con vos no pasa nada. Deja de hablar macanas, sos el mejor para dormir. Deja de hablar macanas, sos el mejor para dormir. Es el amo de la noche, el rey de los bailes. Es el ají, el ají, el picante, el salenoso, el rey de las minas. ¡Qué deseo! Todos dicen que el flaco es picante y en el baile se lo ve. ¡El flaco! Siempre con dos o tres minas. ¡Tírame una mina, flaco! Todas loquitas por él. Dice que duerme con ella y que las hace feliz. Pero una de ellas me dijo que solo piensa en dormir. Sos el mejor para dormir. Nada, con vos no pasa nada. Deja de hablar macanas, sos el mejor para dormir.